¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Época, nueva programación en La Retaguardia. Pe, estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Una invitada de lujo tenemos en el programa del día de hoy. Ah, bueno. No, se levantó re piscueto hoy, ¿eh? Vamos, ¿qué hacemos, Nati? Yo te escuché de invitada, de a mí no me importa. Te escuché de invitada de Oíd Mortales. Y entonces ahora me pones en el lugar de invitada de La Retaguardia. No sé, hace mucho que no te... Programa que fundé junto a vos en el año 2003, es decir, hace 15 años, con lo que yo creo que ya no debería tener que dar muchas explicaciones. De 15 años. Si me voy y vuelvo. 15 años. Sí, además te digo, 15 años y un par de meses incluso te diría, porque estamos en mayo. Mirá. Y yo recuerdo que empezamos allá por marzo, ¿te acordás? Sí. Del año 2003. Sí, me escucho como subacuático. Momento de euforia interesante. Me escucho subacuático. No sé, Tevele. Son mis oídos. Estás que en el fondo del mar. Después de los acoples del otro Estás día. Estás en el fondo del mar. Bueno, ¿cómo vas? ¿Bien? Bien. Bueno, qué bueno tenerte aquí en serio, porque no es lo mismo, sin dudas, hacer el programa solo o acompañado por otras personas que no sean vos, que sos la línea fundadora de este programa, como bien dijiste. Tevele, no te vas a librar tan fácil de mí. No es mi intención de ningún modo, que... De ningún modo es mi intención. Che, una parte importante del programa de hoy va a ser acerca de una actividad que cubrió hoy Luis Angió en la legislatura. La Retaguardia estuvo allí acompañando a un grupo de legisladores porteños que presentaron una filtración de algo que en realidad todos presumimos y todos sabemos y creemos que pasa, pero verlo ahí en un PowerPoint interno del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es, en un sentido, triste. y por otro lado es la confirmación de todo lo que suponemos. El tema es así, en otros programas de esta radio se ha venido hablando acerca de el proyecto que tiene el gobierno de la ciudad para volver a incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires. ¿Te acordás? Éramos chiquitos nosotros y la basura se tiraba a un... Bueno, vos viste toda la vida en casa. Yo que viví en un edificio... Yo te iba a decir eso, no me acuerdo. Yo que viví en edificio, tirabas en... Abrías... Ay, ¿cómo era? ¿Cómo decirte? Abrías como abrías si fuera... una puertita que era el incinerador. Sí, claro, eso una me acuerdo. Puertita y se iba para abajo y después se quemaba la basura. Obviamente eso se cambió porque es hipertóxico. Uh-huh. El gobierno de la ciudad pretende cambiar la ley de basura cero que ellos mismos llevaron adelante y la quieren cambiar para volver a incinerar la basura. Obviamente, negocio de por medio. Mirá, para que vos que sos creíble, esto es un PowerPoint, y es un PowerPoint de los clásicos de los gobiernos del PRO. Está hecho por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Es, obviamente, un paper, le dicen, un paper interno, que se filtró, que no debió haber salido de lo interno, pero que da cuenta de algunas cosas muy interesantes para analizar. Lo primero es que el mismo gobierno admite que el plan basura cero fracasó. La ciudadanía no ha sido educada, dicen, no se ha reducido calidad y cantidad de basura generada, ni tampoco se ha trabajado en clasificación o reutilización temprana de la basura generada. Y después dice, ley de basura cero, 12 años de su aprobación, 12 años de su aprobación, hace 10 que están, 11 que están en el gobierno. En el 2006 llegó Macri al poder. O sea, de los 12 años, 11 gestionaron ellos la ley de basura cero. No tuvo programas exitosos para facilitar su implementación. No se cumple con las metas de reducción establecidas por basura cero. No se han promovido otras políticas mencionadas en la ley, por ejemplo, la ley de envases. Los precios no siempre son un incentivo y fuerzan a que recolectores operen informalmente. Está como raro el verbo, ¿no? Porque digo, no se han promovido, no promovimos. Sería. Claro. No hicimos, no promovimos, no nos salió. Es como muy muchachos, ajeno, háganse ¿no? cargo, ¿no? Es como muy ajeno, es como muy ajeno. Es como si no hablaran de la propia gestión. Bueno, reconocen, digamos, que la ley de basura cero no funcionó, cosa con la que estamos de acuerdo, ¿no? No se ha podido alcanzar la separación de residuos en los hogares, no hubo campañas de educación para eso. En algunos barrios vos encontrás contenedores verdes y contenedores grises para separar la basura, en otros, como en Mataderos, por ejemplo, no encontrás, vos podés separar la basura, pero la tirás toda al mismo lugar. Pero no te pongas exigente en Mataderos, volvete a Villa del Parque si querés separar la basura, te vele. Eso es para otros barrios, ¿entendés? No para los barrios pobres. Riesgos, dice el PowerPoint del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires para sus propias filas. Gestión residuos, riesgos, planteo parcial, desinformar, confundir. Realizar un especial atención, realizar un planteo que no haga foco en los problemas de fondo, creará condiciones para que la oposición desvirtúe planteos. Es muy importante acordar problema primero con todos los interlocutores. Son tipo crónica, no usan artículos. Escuchá esto. Viste que nosotros solemos decir que cuando vos tenés mucho poder, elegís a tu contrincante. Escuchá, crear oponentes. Crear condiciones para que potenciales oponentes encuentren oportunidad en ser opositores a políticas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Fomentar la creación de un espacio que sea usado por actuales o potenciales oponentes políticos. O sea, crear un espacio, dicen. Claro, propician la oposición, porque ellos lo que entienden es que en cuanto se oponen unos, ellos siguen pensando en torno del kirchnerismo como oposición, entonces Hasta acá le salió bien. Sí, sí, claro, hasta acá llegaron al poder por eso, y siguen sosteniendo un alto nivel de posibilidad, de intención de voto, porque hacen política eligiendo al oponente, pero dicen crear espacios para que la oposición pueda, para que se muestre, que se vean que ellos se oponen. Así la gente nos, nos pone a favor, digamos. Riesgos a la salud. Entrar en el debate sobre los potenciales riesgos a la salud por las emisiones de las máquinas, que no tendrán emisiones peligrosas, y el potencial riesgo será monitoreado por el laboratorio de la DG Conta, que realmente no sé qué es. Y después hay un listado de ONGs y periodistas. Y las califica. Amigos, no amigos, pueden cambiar de opinión si les damos pauta. ¿Viste todo lo que te imaginás? Bueno, todo lo que te imaginás está en este PowerPoint con el que el gobierno de la ciudad intenta impulsar el cambio de la ley de basura cero para volver a la incineración de residuos. Entonces dicen, por ejemplo, sobre las ONGs, postura, tal ONG, difícil, inamovible. No las nombramos nosotros porque quienes presentaron este proyecto, después lo vas a escuchar a Facundo Di Filippo, charlamos con él hace instantes y lo vas a escuchar en dos o tres minutitos nada más. Yo le pregunté sobre esta situación de por qué no habían dado los nombres de los periodistas y de las ONG. Postura, difícil e inamovible, de una ONG. Firmante de la ley de basura cero, suele ir en coalición con Greenpeace en contra de los proyectos de incineración. Críticos de la política ambiental de gobierno. Reunión a solas. Te estoy leyendo recuadros, ¿no? ¿Qué está recomendando? ¿Que te reúnas a solas? Claro, difícil. Es legislador socialista y tiene una posición muy crítica ante las acciones del gobierno. En 2016 publicó un comunicado criticando expresamente el uso de la incineración. Otro integrante de la ONG. Viable. Este es de los fáciles, digamos. Tiene una empresa llamada JMB, Ingeniería Ambiental, que ofrece, entre otros servicios, la combustión como método de tratamiento de residuos. Te paso a los periodistas. Yo creo que deberían haber estado los nombres, de todas maneras. Abordable. Aunque desde Alerta Verde, Alerta Verde era el programa del hermano de Juan Castro, ¿no? Me parece, no, del, perdón, de la expareja de Juan Castro. Aunque desde Alerta Verde ha hecho informes en contra de la incineración, es posible que respalde esta iniciativa. Tiene una buena relación con el gobierno. Otro, abordable. Desde sus notas se opone a este tipo de prácticas y respalda la separación y el reciclado. Por otro lado, es columnista de diversos medios públicos, por lo que es posible que acepte hablar del tema. Otro. Difícil. Tiene una posición crítica con el tema de la incineración desde hace tiempo. Es posible que se oponga. Habrá que ver si acepta cambiar o morigerar su posición a cambio de algún acuerdo de pauta para los medios. Bueno, así se maneja la política en la Argentina. Podría decirse que así se maneja la política actual a nivel mundial. El rol de los medios es esencial. El de las ONG no siempre llega para terciar, digamos, para aportar una mirada diferente. En algunos casos sí, por supuesto. Pero el vínculo con el Estado hace que la autonomía se pierda y la opinión se morigere, como dicen mismo en este paper interno del gobierno de la ciudad. Por eso es importante que tanto las organizaciones no gubernamentales como también los periodistas mantengamos autonomía del Estado, ¿no? Porque el Estado son los gobiernos que pasan, y los gobiernos que pasan manejan las cosas de esta manera. Estamos hablando de la basura, es un tema súper importante, es un tema que afecta a la salud, es también un gran negocio. Gran negocio, y hoy por la mañana se presentó en la legislatura porteña este informe que se filtró, que no debió haberse filtrado, pero que se filtró, donde el gobierno de la ciudad da cuenta de cómo se maneja y cómo está haciendo lobby por la cuestión de el tratamiento de la basura y su actual intención de presentar un proyecto que se trate pronto, que implique la incineración de los residuos nuevamente como hace un millón de años, porque es absolutamente insano que se queme la basura. Nos metemos en la nota con Facundo Di Filippo, la grabamos hace un instante porque estaba por entrar al estreno, que es hoy, de la película de Pino Solanas, de Viaje a los Pueblos Fumigados, en el Cine Gomón, así que lo grabamos hace un ratito para que lo pudieras escuchar, y estas cosas que te he venido contando las podamos profundizar con el ex legislador porteño. Esta mañana la retaguardia estuvo en la sala de prensa de la legislatura acompañando una presentación de distintos legisladores, de activistas políticos y sociales, en el marco de lo que es el proyecto de gobierno local para votar una ley que reemplace a la ley de basura cero y que implicaría volver al viejo recurso de incinerar la basura en la ciudad de Buenos Aires, con todo lo que eso implica, y que habrá que volver a charlar, ¿no? Porque muchos de nosotros éramos chiquitos cuando se incineraba la basura en la ciudad de Buenos Aires. Una de las personas que estuvo allí y que dio a conocer una especie de PowerPoint con el que el gobierno, digamos, baja línea para sus interlocutores dentro del gobierno local sobre cómo hay que meter este tema en la opinión pública, cómo hay que confundir, cómo hay que estar cerca de algunos periodistas para que puedan ser más permeables a cambiar de opinión y a manejar incluso la pauta publicitaria con esos fines, la pauta publicitaria del Estado, por supuesto. Una de las personas que estuvo, te decía, es Facundo Di Filippo, que es legislador porteño, mandato cumplido, y está en línea para charlar con nosotros ahora. ¿Cómo estás, Facundo? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien, bien. Contanos un poco más en extenso y en detalle esto que yo apenas comenzaba a contarle a nuestra audiencia. Mirá, hoy presentamos, sí, al cercano al mediodía, en una conferencia de prensa donde participaron cooperativas de cartoneros, 12 legisladores de tres bloques de oposición, digo, estamos hablando del FIT, de Suma Más y de Unidad Ciudadana, organizaciones ambientalistas y diversos activistas sociales. Hicimos una presentación de una filtración que se produjo del gobierno de la ciudad, donde se dieron a conocer algunos archivos de trabajo interno del propio gobierno, principalmente de la Agencia de Protección Ambiental, donde se comprueba cómo el gobierno exprofeso comenzó una campaña a partir de diciembre del año pasado, que dura hasta diciembre de este año, con la finalidad de ya tener concesionada la explotación por parte de empresas privadas de la incineración de la basura, donde se ve claramente la manipulación en la información pública, donde se intenta confundir a la población, enviando, por ejemplo, una gran cantidad de proyectos a la legislatura, donde se coaccionó a periodistas invitándolos a viajes para promover notas a favor de este tipo de políticas, donde a otros que son críticos se les iba a proponer la utilización de pautas de publicidad oficial para comprar su voluntad, y así aparecen en una gran cantidad de periodistas que aparecen en este listado, donde a otros periodistas se los iba a presionar, dado que trabajan para medios públicos, etcétera. Digamos, fue una radiografía bastante cruda de cómo el gobierno de la ciudad inicia una campaña de este estilo, con el objetivo y la firme convicción de modificar esta ley por obviamente intereses propios y ajenos, que son los del sector privado. Esta filtración de la que da cuenta estos documentos que ustedes presentaron hoy en la legislatura, me parece que digamos lo que hacen es quitar el velo sobre lo que todos imaginamos que sucede en este tipo de circunstancias, pero que ahí está escrito. Sí. Esto, yo creo que digamos tiene esta cuestión tan particular de me parece que incluso es un problema inherente a la filosofía política, ¿no?, de esta gestión, que cree que todo es marketing, que cree que todo tiene que quedar en un PowerPoint graficado, incluso este tipo de obscenidades, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, ha quedado ahí, es la primera vez que contundentemente se utiliza o se afirma la utilización de publicidad oficial en una comunicación interna del gobierno para condicionar a periodistas, ¿no? Y me parece que eso es, en este marco, digamos, donde muchos medios han cerrado, donde de la asunción de este gobierno, la pauta de publicidad oficial en términos generales ha sido direccionada, donde esta misma administración de la ciudad da por tierra con la ley de medios vecinales, que ustedes mismos conocen, defienden y difunden, recortando el presupuesto a cada medio cuando eso lo hacen por un decreto y es sinceramente inconstitucional, porque la ley plantea otro esquema. Bueno, hay una presión en ser comediante como muy fuerte hacia el gobierno y hay una presión también para todas las voces disidentes, ¿no? Uh-huh. Para ajustarlos y que todos se informen y sean partícipes de, digamos, de este relato oficial. Hay un parecido que a mí me llamó bastante la atención con algún documento que nosotros publicamos hace algunos años, que era muy parecido y que tenía que ver con empresas que trabajan asesorando a las mineras para justamente dar vuelta a la opinión pública en contra que hay en buena parte de la población cordillerana, ¿no? Y bueno, la diferencia es que acá es el Estado, ¿no? Pero a la vez con una mirada empresarial, una vez más queda claro. No, eso está clarísimo y de hecho, a ver, ya es tan difuso con esta gestión el límite entre lo privado y lo público, que se hace difícil aseverar que sea solamente estatal, digamos. Muchos de estos funcionarios vienen del sector privado, utilizan términos muy similares a lo que plantean este tipo de mega empresas donde intervienen sobre los territorios generando desastres ambientales y el fracking, la minería. Uh-huh. Por ejemplo, hay una parte de esos textos que dice generar licencia social, y es un término que también utilizan todas estas consultoras y empresas privadas, claro, con los pueblos a los cuales van a afectar, ¿no? Una licencia social que le permita tener este tipo de intervención. Uh-huh. Y recordemos también que, digo, siempre, la verdad es que la basura en la Ciudad de Buenos Aires siempre estuvo ligada a la familia Macri, digamos, ¿no? Por otro lado, siempre fue privada, desde la época de Carlos Grosso, cuando eso lo tenía Manliva, que era del Grupo Socma, ¿no? Uh-huh. Una gestión de las más corruptas de la historia de la ciudad. Carlos Grosso, que venía de ser empleado de Socma, y que Franco Macri en algún momento lo definió como un hijo, bueno, le dio a Manliva la explotación de toda la basura de la ciudad, que es el mayor contrato de basura, la basura es el mayor contrato de la Ciudad de Buenos Aires, incluso hoy. Por lo tanto, hay tantos intereses económicos creados que queda a las claras que van a utilizar cualquier tipo de herramientas para seguir generando este tipo de incidencias sobre políticas públicas y favorecer al sector privado. Claro. El documento dice concretamente que fracasó la ley basura cero. Bueno, eso también es bastante llamativo, porque dentro de ese PowerPoint de consumo interno también afirma la ineficiencia del Estado a la hora de aplicar la ley basura cero. Y la verdad es que es una ley que se aprobó en el 2005, que a partir de la reglamentación empezó a estar en efectiva en 2007, y en diciembre de 2007 fue cuando asumió Mauricio Macri. O sea, hace un sincericidio brutal, que es reconocer que la gestión del entonces jefe de gobierno, el presidente, el líder de esa fuerza política aún, fue desastrosa en materia de cumplimiento de la ley basura cero, y también lo que hace prever es que eso fue exprofeso, digamos, ¿no? Para que, como siempre, dejo caer o dejo generar una situación traumática con determinada política pública para que después decir que hay que modificarla, ¿no? Y generar excusas para la modificación, que es lo que está haciendo actualmente el gobierno de la ciudad. ¿Qué peligros generaría la incineración de la basura nuevamente? Bueno, obviamente tiene digamos, esta política tiene tres problemas básicos. Uno, obviamente, que los gases de efecto invernadero que genera la incineración afectarían al ambiente. Esto fue muy claro ya hoy por la mayoría de las organizaciones ambientales que viene planteando un problema y fue incluso reconocido en los documentos oficiales también, digamos, ¿no? Decían textuales, por ejemplo, hablando sobre determinadas organizaciones ambientales, que no iban a acompañarlo por el efecto que causa en el medio ambiente. Entonces ya reconocen que causa efectos sobre el medio ambiente negativo. Por otro lado, genera un problema social, que es que hay 6.000 cartoneros que hoy viven de las 12 cooperativas que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires y que van a haber afectado directamente su trabajo, porque este tipo de empresas van a ir a disputarle el material más rentable que tienen los cartoneros, porque son los materiales que después generan mayor caloría a la hora de la utilización de este tipo de horno, porque el objetivo de esto supuestamente es generar energía. Y después el otro problema es que está pensándose en utilizar la participación público-privada, esta iniciativa que se aprobó en el Gobierno Nacional hace poco, en el Congreso Nacional, con la ayuda de un sector bastante adicto al gobierno del peronismo, uh-huh. Donde se va a utilizar esto también, por ejemplo, para la ampliación de algunas rutas a autopistas con concesiones de por vida. Bueno, acá planteé un sistema similar, donde determinadas empresas vendrían a escalar muchísimo dinero y creando estas tres plantas en un principio, una en la ciudad y dos en la provincia, pero que después podrían hacer uso de la venta de toda la energía y el material que recuperan, digamos, de la incineración, del proceso de incineración y recolección de residuos. Entonces, ahí también estás hipotecando, digamos, las facultades de un Estado de poder controlar ese tipo de políticas. Uh-huh. Así que, digamos, los problemas son diversos en la aprobación de esta ley. Lo último, Facundo, agradeciéndote porque sabemos que estás por entrar al cine para ver la premiere de Viaje a los Pueblos Fumigados, la última película de Pino Solanas. Uh-huh. Ustedes, vos lo decías incluso al comienzo de esta charla, dieron cuenta de un listado de periodistas, digamos, pasibles de ser comprados con publicidad oficial, pero no dieron nombres de los periodistas por alguna razón en particular. Sí, no lo dimos porque en realidad eso es lo que dice el gobierno de la ciudad y no sabemos si esos periodistas están a la venta o no, digamos. Entonces, uh-huh. no queremos victimizar a nadie ni violarle el derecho a una intimidad en los términos en los cuales se maneja el gobierno de la ciudad, que son bastante deleznables, por cierto. Uh-huh. Hay algunos periodistas que los tilda de enemigos y de medios opositores, a otros que los tilda de amigos, a otros que dicen que ya trabajan para el Estado, a otros que dicen que son influenciables y que pueden contar con ellos para la difusión de este tipo de campañas, a otros a los cuales consideran que pueden cambiarle la voluntad con la publicación, con la entrega de publicidad oficial. Por lo tanto, digamos, como es tan variada esa situación, decidimos preservarlo y que en todo caso investigue la justicia cuando hagamos la presentación judicial pertinente, que imagino pedirá también, no solamente investigará a fondo el origen de estos archivos, sino a su vez investigará si el gobierno de la ciudad efectivamente utilizó pauta para estos medios que allí aparecen detallados. Uh-huh. Sí, lo que puede verse en el documento es que hay una persona designada para generar notas de opinión, obviamente a favor de la nueva ley, en La Nación y en Clarín. Sí, La Nación y Clarín aparecen claramente identificados como dos medios de comunicación hegemónicos y que, por cierto, faltaron a la convocatoria de hoy para cubrir esta noticia. Y también aparecen algunos diarios como Infobae, uh-huh. Que bueno, que obviamente ya sabemos que tiene esta cuestión proactiva de comunicar y que por momentos se convierte en el house organ del propio gobierno de la ciudad. Thank you. Bueno, ahí queda entonces el registro de lo que decía Facundo Di Filippo a partir de esta denuncia que se hizo esta mañana en la legislatura y que tendrá su correlato judicial seguramente. Ojalá que sirva para que el gobierno de la ciudad frene el proyecto para cambiar la basura. Hay que hacer algo con la ley de basura cero. Yo coincido con lo que decía Facundo, esta cuestión de lo que se hizo con las empresas que eran del Estado, ¿no? De dejarlas caer, digamos, adrede, para después generar una posible solución, digamos, vender una posible solución y que esa posible solución sea un nuevo fracaso, pero otra vez un negocio. No recordaba lo de Manliva y vinculada al grupo Socma durante la época de Grosso. Siempre es bueno recordar estas cosas. Pero bueno, ahí estamos, atendidos por sus propios dueños y por lo tanto el gobierno toma recursos y maneras de las empresas privadas, pero claro, es el Estado. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Estamos recibiendo mensajes que nos llegan por diferentes lugares que dan cuenta de lo que sería el incendio de uno de los puestos de la Pulov en Resistencia, Cuyamen. ¿Te acordás del lonco Facundo Jones Walla, no? Porque mucha gente ya se ha olvidado, medio que se pasó de moda hablar del lonco. Él sigue preso, esperando que la Corte Suprema decida la extradición o no a Chile. Ya presentó su abogada Sonia Ivanov ante la Corte Suprema el recurso de apelación a lo que fue el fallo que escuchaste aquí a través de la retaguardia y a través de Radio Zona Libre en esa transmisión en vivo que hicimos con los chicos allá, con Atacha, con Agustina Salinas, con Matías Bregante, con Fermín y Nadia, por supuesto. Así que nos vamos para allá, a la distancia, a través de la radio, para ver qué hay de cierto con esto. Y tenemos en línea a Soraya Maiconio, que es una de las voceras de la Pulov en Resistencia, Cuyamen. Soraya, estamos en la retaguardia, Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo estás? Mari, muchísimas gracias a los dos por la posibilidad de difundir. Ahí estamos, eso que mencionabas. Fue así, en el transcurso de la tarde estuvo hostigando la policía provincial y la gente de Benetton. Y bueno, tal como lo contabas, cuando después que corrieron a nuestros Lamien a los balazos, quemaron completamente el puesto de guardia, que en realidad ya era una casita, era una vivienda. Así que bueno, nuevamente consternados con esta persecución y con esta situación que no se termina nunca, ¿no? Llega débil la señal del teléfono, te vamos a pedir que te acerques lo más que puedas a lo que es el microfonito del celular, así te escuchamos mejor. ¿Cómo venía siendo los días previos, digamos? ¿Estaba todo tranquilo o estaban acechando allí? Bueno, en realidad los días previos vienen tranquilos, pero lo que sucede es que este lunes 7... tenemos una audiencia preliminar en donde Benetton es querellante y es por un juicio por usurpación. En esta audiencia se va a poder demostrar con planos, con testigos de antiguos pobladores que el lugar que se recuperó el 13 de marzo del 2015 a Luciano Benetton en este territorio fue tierra entregada a la colonia aborigen Pastoril Cuyamen por el Estado argentino al lonco Ñancuche Nahuelquiro.